pasan las horas a ratos y vuelan los sueños al raso. Y como fantasma de aquellos muchachos, pinto garabatos. Y pasan las horas a ratos y vuelan los sueños al bajo. Y como fantasma de aquellos muchachos, pinto garabatos revolucionarios en la puerta del lavabo. Parsimonia ejecutiva en la Gran Vía, rastas de color en la Latina, gallinas en la huerta, en el pueblo de Lucía. Irere, irere, irere, canción y borrachera en las esquinas, invierno en el metro por la noche jaleo, otoño en el Pirineo y contra el mareo, pastillas de Morfeo, por la noche otra vez jaleo. Creo que veo en el espejo algún reflejo, el mundo ya no va tan lento. Creo que no veo en perder lo insoluble de este cuento, olvidado en el intento. Estos ojos adosados solo los llevo el domingo, me gusta el centro para venir a desgastarme así, también lo llevo el lunes, os ahorraré el trabajo, tú sabes. Mercado de sabores sin favores, plantilla de borolores, café de bollo duro aliño de pepino. Pero qué vida tan rara que lleva mi vecino. Entre bellas y pitonisas le adivinan el futuro, sin pausa pero sin prisa le dejan sin un duro. Esta noche irá de gratis, te lo juro, que ya me lo he encontrado, no sé muy bien si lava pie o en Malasaña dando tumbo. De esto sí que estoy seguro, que aparte de domingo, también el lunes soy. Vida surge insoluble de este cuento, hasta que entre el día amenazando con su lunes, que voy a ver si lo entretengo, que todavía y en resumen no he cenado, ni he dormido ni he almorzado, y es que no le da uno tiempo cuando el lunes se apresura ni a tomarse un colacao, ni un pisco labi, de pan, aceite y levadura. Pues hasta aquí que hemos llegado por la tontuna y el tormento. No me apresuro ante la duda, pero sí ante el sufrimiento. Porque ni Dios me ayuda a madrugar, ni Dios madruga ni el sustento. No me apresuro por si acaso el movimiento se me llevará de repente, así como si nada, una palabra, un secreto, se me olvidara entre la gente, lo insoluble de este cuento. Y pasan las horas a ratos y vuelan los sueños al raso. Y como fantasma de aquello, muchacho, pinto garabato revolucionario. Creo que veo en el espejo algún reflejo, el mundo ya no va tan lento. Creo y no veo en perder. Y pasan las horas a ratos y vuelan los sueños a raso. Y como fantasma de aquellos muchachos, pinto garabatos en la puerta del lavabo. Creo que veo en el espejo algún reflejo, el mundo ya no va tan lento. Creo y no veo en perder lo insoluble de este cuento. Angustiosa indiferencia en la Gran Vía, nos roban la plaza Tirso de Molina. Sin casa pero con teatro, reivindica la vecina. ¡Ay, gallardón que se te nota! Hacia qué lado te inclina. Pasan las horas a rato. Hoy vuelan los sueños al raso. como fantasma de aquellos muchachos, pinto garabato revolucionario en la puerta del lavabo.